Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Segunda parte de nuestro informativo sobre medios y comunicación. Los invitamos a repasar lo que se perdieron en la primera parte. Según versiones, Kirchner quiere que no salga la ley de radiodifusión. Podrían permitir a las telefónicas brindar televisión. La presidenta ahora es columnista estrella en los diarios del interior. La Corte decide si Radio Continental vuelve a Telefónica. Encuentro Nacional de la Red de Medios Alternativos. El autor del manual urgente para radialistas apasionados estuvo en Argentina. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. En Uruguay fueron regularizadas 38 radios comunitarias amparadas por la nueva ley de radios comunitarias de Uruguay. Estas radios siempre fueron ilegales porque no tenían fines comerciales. Los medios comerciales en ese país todavía se oponen a la adjudicación de licencias a radios populares. Marcelo Zurita, corresponsal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica en Uruguay, contaba así las buenas noticias. Transmite Antena Libre, El Pinar, Colectivo Bemba, Las Piedras, La Voz FM, Colón, Radiactiva Peñarol, La Otra de Paysandú, Mundo Real de Tacuarembó. Un importante avance en Uruguay, amigos de Contacto Sur. Amparadas en la ley de radiodifusión comunitaria, fueron regularizadas 38 radios comunitarias. El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión hizo una advertencia sobre los mensajes de texto y publicidades en los que aparecen fotos de mujeres en posiciones eróticas y vestidas como colegialas. Se trata de una advertencia de este organismo, integrado por el Comité Federal de Radiodifusión y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Advirtieron que se transforma en un objeto y se utiliza a la mujer con fines comerciales, ya que se naturalizan prácticas referidas al consumo de los cuerpos de niñas y adolescentes. La Comisión Nacional de Comunicaciones y la Policía Federal Argentina secuestraron los equipos de FM.0 de la localidad de Alberti, en la provincia de Buenos Aires. Según informaron desde la radio, pertenece a la Asociación Civil Un Surco por la Familia y la clausura se debió a las investigaciones sobre contaminación hechas desde ese medio. Así lo explicaba Oscar De Vicenzi, referente de la radio, en diálogo con el Centro de Producciones Radiofónicas. La radio es contiguo a mi casa. Ingresaron con una orden de allanamiento de un juez federal de Mercedes y dijeron nos tenemos que llevar todo. Bueno, agarraron, nos sacaron todo, transmisor, consola, computadoras, micrófono, todo lo que tiene que ver con la radio. Y bueno, nos dijeron que eso venía de parte de una denuncia. Pedimos si no hubo antecedentes de ningún tipo, o sea, no nos habían notificado nada. El diario La Gaceta de Tucumán publicó declaraciones falsas del tenista Rafael Nadal. Vía cadenas de correo electrónico circularon por las casillas esas supuestas críticas a la política argentina y a todos los argentinos con frases como «Os argentinos, tenéis un gobierno bien digno, cuando los años pasen valoraréis sus logros, pero claro, sois argentinos, os falta memoria». O también «La estatización de los fondos de pensión dispuesta por Cristina, hablando de nuestra presidenta, les da por el culo a mis banqueros compatriotas». Allegados al tenista desmintieron estos dichos e incluso el diario que estaba citado como fuente de esa información en los correos basura nunca publicó esta información. La Gaceta de Tucumán ahora borró de su sitio la nota en la que reproducía los dichos falsos de Nadal. El diario Clarín informó que Radio Continental podría volver a ser de Telefónica si la Corte Suprema de Justicia ratifica los fallos de los jueces de primera y segunda instancia que intimaron al Estado a que se abstenga de autorizar la transferencia de Continental a el grupo Prisa de España. Según la nota de Clarín, la Corte podría emitir un fallo entre fin de año y principios de 2009. El juicio se inició en el año 2005 por el operador bonaerense Radio y Televisión Trenquelauken para que el Estado no autorice la transferencia del 100% de Radio Continental a Prisa, que había sido vendida a fines de 2004 por Telefón. Según una encuesta que publica el diario La Nación, los argentinos estamos pendientes de la televisión incluso cuando comemos. Un 76% de la población mira televisión mientras cena. La encuesta se realizó a 1.005 personas mayores de 18 años. Una de las consultas era ¿cuántas veces cenan con el televisor encendido? El resultado fue 76% que dijo muchas o bastantes, un 23% aseguró que pocas o ninguna y solo un 1% no sabe, no contesta. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, dio declaraciones en una entrevista al diario Crítica de la Argentina sobre los medios de comunicación. Consultado sobre si los medios tratan mal los temas vinculados con la justicia, Zaffaroni respondió: mal no, en general lo hacen pésimamente. Cuando un medio informa que un juez condenó a prisión preventiva, que absolvió a un detenido otorgándole la excarcelación o disparates semejantes, ¿qué está comunicando? Cualquier cosa, si los medios pusiesen un mínimo de cuidado, no aparecerían semejantes disparates. Raúl Zaffaroni, al diario Crítica de la Argentina. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene, saludando especialmente a los canillitas en su día, el 7 de noviembre. Hasta el cierre de esta columna, salvo raras excepciones, los diarios de nuestro país iban a salir igual el 7 de noviembre y de alguna manera se las iban a arreglar para violar los derechos de estos trabajadores y encontrarán a alguien que pueda reemplazarlos en la venta de diarios. Desde acá, un saludo especial para estos trabajadores. A nuestra audiencia, chau, hasta la semana que viene. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.